En nuestro viaje continúa hacia la Edad Media. Durante siglos se pensó que fue una época oscura, pero en tecnología hubo avances muy importantes. Seguimos usando herramientas, pero aparece un concepto nuevo: las máquinas simples que aprovechan la naturaleza. Es el paso de la tecnología puramente manual a la tecnología que empieza a automatizarse con fuerzas externas. El gran operador tecnológico de esta época es el molino, ya sea de viento o de agua. Es un conjunto de operadores mecánicos, engranajes, aspas, ruedas, que transforman la fuerza del viento o del río en movimiento para moler trigo, bombear agua o mover fuelles. La Edad Media es una sociedad feudal y agrícola. Los molinos se convierten en el centro económico de muchas aldeas. El señor feudal controla el molino y los campesinos pagan por usarlo. La tecnología refuerza la estructura social de la época. El impacto fue una mayor productividad. Se podía moler más grano en menos tiempo, lo que ayudó a alimentar a una población creciente. También se mejoraron los aperos agrícolas, como el arado de hierro. Sobre la usabilidad, usar un molino requería conocimiento técnico, el molinero, pero el campesino solo iba con su saco. La accesibilidad seguía siendo nula para las personas con discapacidad. De hecho, la discapacidad solía asociarse a castigos divinos o a pobreza.